salir corriendo, de llorar en un rincón, de perderme en el tiempo. Hoy siento fresca la mañana, aunque en cualquier momento sé que notaré su crudo hielo. Van y vienen sensaciones, pensamientos, y me pierdo y no me importa, pero cuéntame algo si me encuentras. Amor, televisión, sabiduría, una canción, refugios para el corazón. Cada uno se lo coma como pueda. Y estamos todos muy perdiditos y nos buscamos en el laberinto.